Salud en Movimiento. Coordinación General, Asociación de Funcionarios del CASMO. Cerca del Gran Cañón hay una isla que es todo corazón, y una canción pretende llamar la atención acerca de una olvidada y muy patética situación. Durante siglos se la machacó, fue el basurero y el burdel de todo Dios, y dio una lección con valentía y tesón del egoísmo, de la incultura y del fango escapó. Se empezó a mosquear, aquello era un grano en su bonito cristal, y fabricó torturas para asfixiar, y un alambrado a su alrededor hecha de odio mortal. Entre el orgullo y la desolación, mentiras cruzadas que infectan la opinión. Lo que sí sabe estar, en un tiempo futuro la historia se lo agradecerá. Para llegar más cerca del ideal, en busca de un mundo que lo disfrute, gente libre y en paz. Salud compañeros, salud compañeras que andan por los corredores de los CASMUS, que andan por allí. Un abrazo grande desde acá. Comenzamos con Salud Movimiento. Salud Coco, salud Jimena. Buenas tardes compañeros y compañeras, buenas tardes Javier, buenas tardes Jimena. Estamos en otra audición de acá de AFCASMU, el sindicato de nuestros queridos compañeros del CASMU, ¿no? Es cierto, y que la suerte esta, ¿sí vas a decir algo, Jimena? Sí, que buenas tardes. Ah, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenida nuevamente. Nuevamente, estoy convocada a acompañarlos. Es una grata compañía. Bienvenida. Es una de esas sorpresas como cuando uno viene acá a la radio y le para el mate y sale a la terraza y ve a acá el Coco en una posición ahí contra la baranda, así, y uno dice que al principio me llamaba la atención, después me di cuenta de que estaba cantando Amor Profundo para sus adentros. Él juraba que era el zurdo Adhesio. Exactamente. Visualizaba el video y él era el zurdo. Yo pensaba que hablaba para sí, que reflexionaba, estaba preparando algo para ahora, pero como viste que no preparamos casi nada, venimos sobre el pucho de la escupida acá y sacamos la audición. Bueno, un abrazo a todos entonces y vamos a dar comienzo. Estábamos escuchando a Reincidentes. Un saludo, un abrazo grande a todos los y las cubanas que andan por ahí. Y desde acá y desde donde sea, que esos ecos, como decía el subcomandante Marcos, que sea una fuerza como para dar un aliento a ese pueblo. En el caso del subcomandante lo decía por Palestina. Y bueno, por todos los pueblos que están oprimidos. Si no es Goliat y David, es Estados Unidos y Cuba. Siempre hay uno por sobre otro, avasallando. Y bueno, que los pueblos decidan sus caminos Y eso es lo que queremos todos los trabajadores, ¿no? A nivel del mundo, el internacionalismo, ¿no? Siempre está con esa pauta de que Cuba es una dictadura, pero si tiene un bloqueo de hace 60 años, ¿cómo puede uno ponerse en los pies de esa gente, ¿no? Porque la verdad que tener 60 años de torturas de cualquier manera, que te vengan y después te digan ayuda humanitaria, es muy fuerte eso, es muy ilógico. Y los que se suben a ese carro, ¿no? Apoyando un corredor de ayudas, entre comillas, ¿no? De supuestas ayudas. Recordamos también tristes papeles. Sabemos cómo son esas ayudas también, ¿no? Uh-huh. Y no olvidar los tristes papeles, por ejemplo, en la década de 90, que han tenido algunos presidentes del Cono Sur apoyando esas calamidades, ¿no? Esas intervenciones y qué sé yo. Y bueno, tuvimos un ejemplo muy claro acá, nomás. Sí. Y nosotros tuvimos votamos en contra del bloqueo, ¿te acordás? Que uh-huh. Era Estados Unidos, Israel y Uruguay en un momento fue en la época de Valle, hay que decirlo. Exactamente. Pero bueno, está, por suerte se ha cambiado eso y bueno, ahora con el tema este de que cada uno defiende su democracia como le gusta, ¿no? El estilo de democracia que a ellos les gusta. Sí, haciendo comunicados contrapuestos también, ¿no? Uno para el partido chino, comunista chino, un determinado enunciado y otra literatura para lo que está pasando en Cuba, ¿no? También, obviamente, hay granos que tienen en el cachete algunos y otro es, uno es Cuba, evidentemente en América Latina, y otro es Haití. Sí. Que bueno, ya sabemos lo que pasó. Imperdonable fue la primera insurrección de la negranza afrodescendiente en esa isla y que fue evidentemente castigado, ¿no? Ese acto de revelación, de libertad, de descolonización. Total, mandan a los viejos y queridos amigos de la CIA a hacer todo ese trabajo sucio con las caras de otros pobres mercenarios que están ahí para llevar adelante eso, ¿no? Y también encubiertos en ayudas humanitarias, como decía Jimena, ¿no? Sí, es ayudas humanitarias que conocemos ya en el mundo. ¿Qué tienen atrás? Bueno, vamos arriba, entonces, de acá toda la fuerza y bueno, vamos a meterle y bueno, por lo menos que los ecos se junten en un grito, ¿no? Ahora vamos a hablar con Jimena. ¿Con quién vamos a hablar más? ¿Van a hablar conmigo? Sí, que estamos acá, que es la en la Comisión de Género y bueno, en lo que están pasando, las charlas que están haciendo por las UPECAS y por los sanatorios. Vamos a ir con un tema primero después vamos a hablar sobre las recorridas. Vamos a hacerle cuenta que Jimena no está y que después la presentamos. Bueno, vale. Ahora vamos a hablar. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, activa de alta y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer, rígase y pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipaterna y alegría. Coco, si algún compañero quiere comunicarse con audición, decir algo, preguntar, que no sea tampoco una complicada la pregunta, porque, ¿no? Bueno, vamos, haga dónde. El número de teléfono es 098-979-979, 098-979-979. Bueno, no lo retuve, pero igual, ¿no? A ver, de vuelta. 098-979-979. Opa, faltó un 979. ¿Cuántos 79 dije? Un montón. Bueno, compañeros, ahora sí, vamos a hablar con la compañera Jimena, de la Comisión de Género. Ahí está, que no estaba acá. No estaba, no, recién llegó, entró. Acabo de llegar. Y bueno, vamos a hablar sobre el tema de comisión, de cómo van, de cómo, cómo van llevando las charlas ahí en las UPECAS. ¿Y a quién escuchábamos? Estábamos escuchando a la canción Antipatriarca, de Ana Tixux. Me lo preguntaste porque es difícil de pronunciar el nombre. Podría ser Rodríguez, ¿no? No. Sí, estuvimos... Bueno, la última vez que estuve en la audición, estuvimos hablando sobre todo sobre identidad de género y orientación sexual. Y más o menos por este mismo, con esta misma temática, estuvimos haciendo recorridos en las diferentes UPECAS o en los diferentes centros médicos, porque a veces nos escucha gente que no es CASMU y le decimos UPECA y quedan descolocados. En las diferentes policlínicas, centros médicos. Estuvimos yendo, hicimos Cerro, Paso de la Arena, Colón, Piedras Blancas, parte de Sanatorio 1, Policlínica Cordón, Sur y Palermo. Hicimos bastantes. ¿Todo eso en una jornada? No, hicimos dos jornadas. Hicimos una en la parte oeste y después hicimos Sanatorio 1 y UPECA Cordón y Sur y Palermo. El tema es que nos encontramos que en Sanatorio 1 había mucha más gente de la que pensábamos. Entonces eso nos atrasó un poquito, así que en los diferentes centros que no fuimos vamos a rearmar algunas recorridas. Bueno, estuvimos hablando el tema con los compañeros de la aceptación de las diferentes identidades sexuales. Obviamente, con nosotros la respuesta fue súper positiva. Eso es bueno. Sí, en general había como una pregunta disparador de la conversación, que era ¿qué pasaría si una compañera trans o un compañero trans viene a trabajar en este centro médico? El uso de vestuario, uso de baño, cómo lo tomarían, y todas las respuestas que tuvimos fueron positivas. Obviamente se dieron en algunas conversaciones temas que fueron claramente generacionales, compañeras más grandes, que se notaba en su actitud de, bueno, a mí no me molesta, que claro, el no me molesta claramente oculta un poco el no termino de aceptar. De entender, pero igualmente, claro, que la respuesta sea, no me molestaría, por lo menos antes de otro tipo de situaciones que se nos han dado, es como, yo prefiero que se me haga una actitud políticamente correcta, aunque no estés del todo interiorizada del tema y que realmente no estés del todo cómoda, pero que sepas que tenés que aceptar a la persona, aunque sea por quedar bien, que rechazarlo a toda boca. Es como, ¿no?, eso de la tolerancia, ¿no?, y su significado. Claro, ¿no? Exacto. Y creo que aparte es como un proceso, es un camino. Yo no puedo, o sea, nosotros no podemos obligar a nadie a realmente a llegar al nivel de aceptación, porque también por tema generacional, por formación, por lo que sea, yo no te puedo obligar a que entiendas, no te puedo obligar, o sea, puedo darte, perdón, mil charlas y intentar humanizarte lo más posible, pero bueno, ta, si tenés esa barrera, la tenés, pero por lo menos, que es lo que dice Javier, entender la tolerancia. En general con nosotras, eso, la respuesta de los compañeros, las compañeras, fue positiva en todos los casos. Sí se dio como mucho la duda de que es porque va a venir un compañero trans, es porque va a venir una compañera trans. Y decimos, no es que estamos preguntando para ver si puede venir. Es una charla para, más que nada, generar el disparador de esta conversación. Porque lo que sí nos quedó claro es que es muy difícil que nos digan a nosotras, sobre todo cuando nos presentamos, somos la comisión de género, que lo rechazan. Claro. Porque, sí, sí. Porque, ta, por lo que digo, hoy es políticamente incorrecto decirlo, y no nos van a decir en la cara, ah, no, yo no quiero que venga un compañero trans. Pero fue importante dejar esa duda, esa conversación, para después que nos fuéramos. Sí, ese ruido, ¿verdad? Que queda ahí. Claro. Ahí laburando en la cabeza como el gusano de la madera, ¿no? Porque, claro, dentro de diferentes grupos que fuimos hablando, pues fuimos recorriendo, sobre todo la parte del Sanatorio 1, que están como bastante aislados los grupos, fuimos hablando con cada grupito y en cada grupo vos tomás, veías que nos decían que sí, pero algunos era totalmente como que, ¿cuál es el problema? Está todo bien, es compañero, una compañera más. Pero se daban algunas dudas, ¿no? Sobre todo el tema de, bueno, de los chistes, ¿no? Las microviolencias. Y lo bueno es que dijimos, bueno, hasta acá nosotras podemos llegar, que es abrir esta discusión. Nos vamos a ir. Y la compañera que dijo, es una compañera más, una compañera trans, al lado de la que dijo, bueno, pero los chistes, ¿qué tienen de malo? ¿Lo van a conversar después? Y lo que pasa es que los chistes son generadores también de reproductores de determinadas violencias que están de menos, ¿no? El tema del bullying, el tema de, yo qué sé, me parece que ya está. Llega un momento que hay que terminar con los chistecitos porque no. Sí, creo que superemos el humor de los 90 ya a esta altura, ¿no? Y yo creo que sí, porque aparte fueron formateadores de determinados egoísmos, determinados supremacías, bueno, la misoginia, qué sé yo, etcétera. Están de menos, eso ya tiene que quedar instalado que está mal. Claro, que no solamente. Se puede lastimar, ¿no? Claro, y no solamente en este tema que estábamos hablando, que tenía que ver con la identidad de género y la orientación sexual, también tiene que ver con los chistes machistas, también tiene que ver con cualquier tipo de chiste discriminatorio, porque las personas hicieron un comentario en uno de los de las recorridas que fue, bueno, acá no somos tan sensibles. Qué lástima por sus hijos, capaz, ¿no? Por su familia. Hablando del tema ese de los chistecitos, ¿no? No es un tema de sensibilidad. ¿Qué? O sea, si a vos no te molesta, un tema tuyo. Pero no tenés por qué estar tanteando a ver si al otro le molesta o no. Porque si a mí me duele, primero lo hiciste. Entonces, hay un montón de comentarios que se hacen, tanto por la orientación sexual, tanto, bueno, los chistes machistas, discapacidades que se hacen también, y cualquier tipo de comentario sobre el físico de las personas. Lo que pasa es que a veces también uno se piensa que es un chiste para uno o para otro, pero para la otra persona le estás pegando en lo que más le duele, ¿no? Claro. Y no se dan cuenta de esas cosas. Una cosa es, me parece a mí, como que el chiste bien intencionado, pero ya cuando entras al tema de género o al tema de discriminar, ya es otra cosa totalmente. Sí, hay una cuestión de poder ahí, del morbo ese, del microfascismo. Sí. Entonces hay que dejar en claro eso. Está, vos no serás sensible, pero los demás sí. Entonces te tenés que quedar calladito. Digo, yo qué sé, hay cosas que no se pueden sostener. Yo qué sé, en los vestuarios masculinos me parece que últimamente ha cambiado, al menos ahí en asilo donde uno se cambia, porque claro, evidentemente, vos se dieron cuenta que hay un compañero que se sintió mal por esos chistes, esas... Es que de a poco tenemos que ir ir generando y todo eso, ¿no? ¿No? Y no permitir cuando ocurra, porque eso es una cosa que sucede, digo, a veces está ahí esa situación y somos cómplices al no intervenir, quizá, ¿no? Claro, eso fue algo que hablamos mucho también en los centros médicos, de los compañeros que decían, ah, no, pero estaría todo bien, está todo bien, está todo bien. No sabemos los demás, ¿no? Porque eso es siempre, ¿no? Este grupo que está acá, acepta, no sabemos qué pasa con el otro horario, qué pasa con... Bueno, también somos responsables nosotros, que aceptamos, que tenemos esa sensibilidad, que estas cosas no pasen, porque si no, sos cómplice. Totalmente. Eso es fundamental. Totalmente. O sea, el aceptar, el permitirlo, el dejar que las cosas pasen, son cómplices. Desde las cosas graves que han pasado, hasta lo mínimo. Porque nosotros se nos da mucho esta conversación con otro tema, que es con el tema de acoso, que también se acepta el acoso, porque es histórico, porque siempre fue así. Y a veces hay compañeras que se están sintiendo mal, el resto lo están viendo y no intervienen. Y nosotros lo que le decimos a los compañeros en los diferentes centros es que entendemos que a veces es difícil intervenir porque el otro también es tu compañero, porque hay un tema de poder generalmente, porque generalmente el que hace el chiste, el que acosa, es el que se cree más fuerte. Bueno, pueden acudir a nosotras, que no significa que yo voy a ir a ponerlo contra la pared al compañero, no. Pero por lo menos saber que en determinados centros se dan determinadas cosas, bueno, dar mayor hincapié en el trabajo. Tienen que denunciarlo. Claro. Urgente, ¿no? Sí. Tienen que ir al sindicato, mandar un mail o un WhatsApp o hablar con la comisión de género y denunciar todas estas cosas que pasan. Todos, ¿no? Yo creo no que solo primero. No denunciar los que pasaron el acoso, sino los que vieron el acoso. Claro. Porque si no, es como dice Jimé, somos cómplices de una situación que no va a terminar. Yo creo que hay que estar alerta a los síntomas, cuando los síntomas comienzan, y estar alerta a eso y frenarlo. Bueno, hablar con esa persona que está incidiendo, que está haciendo este acoso, bueno, tratar de, ¿no?, estar nosotros alerta al principio, y eso también necesita también de información, y eso también, sí. Bueno, es importante el laburo que están haciendo ustedes, pero insistir más en eso, para frenar eso, no llegar a que se... Porque está, me parece que tenemos que llegar a ser razonables, a reflexionar, a tener criticidad y darse cuenta que está mal lo que se está haciendo. Mira, yo creo que es importante lo que estás diciendo, porque hay que frenar desde el primer momento. Porque cuando yo acepto el primer chistecito, la persona que lo hace va a ir aumentando el nivel. Porque las situaciones que se dan, o que se dieron, que ya fueron de violencia, para que se dé eso, se permitió un montón de cosas antes. Porque nadie viene y destrata a un compañero porque sí, sin saber que el resto del grupo lo va a probar. Porque acá es como un tema muy clan, ¿no? Como si, como el ego, si sé gente, que ¿no?, todos los que me rodean me lo van a permitir, yo voy a ir aumentando mi nivel de violencia, de agresión, de discriminación. Entonces, lo importante es que el primer chiste, el primer comentario, haya un compañero que diga, pa, no, acá esto parate, no nos gusta, esto parate, no está bueno, no, por este camino no, si querés hacemos un chiste de fútbol, pero por este camino no. Y es importante eso, que del primer chiste, del primer comentario, como compañeros, hacer el apoyo, o sea, que no se replique esto. Bueno, ¿cómo está pensando la comisión seguir adelante con esta tarea? Bien, vamos a seguir haciendo algunas recorridas. El tema es que esta comisión tiene... Bueno, la próxima semana vamos a plantear la bipartita, que como no sé si ustedes saben, bueno, si ustedes sí saben, pero los compañeros no sé si todos lo saben, la comisión de género es una bipartita que tiene... es una comisión que tiene su bipartita estipulada legalmente. Entonces, sea como sean las relaciones con la empresa, la comisión de género, así como la de salud laboral, siempre tienen sus bipartitas. Tenemos, por un lado, este tema, que aparte vamos a pensar talleres, no sabemos si presenciales o con alguna presencialidad, y hacerlo por Zoom. Lo que pasa que son, hay un tema que pasa con casi todo lo de género, pero sobre todo esto, que hay siempre, tenemos todo, dos patitas, la pata legal y la pata de sensibilidad, ¿no? Porque son temas que vos los tenés que tratar. Por un lado, lo que la ley defiende al compañero, que es lo que, bueno, uno de los comentarios que nos hicieron en un centro médico fue que no entendían por qué en los llamados públicos últimamente había un porcentaje para transexuales. Y porque todavía no llegamos a la comprensión de que no tiene que existir eso. Lamentablemente tiene que haber un porcentaje. Claro. El día que no exista ese porcentaje y nos concibamos como todos desiguales, va a cambiar la situación. Claro, que es lo que yo les decía, porque lamentablemente si no hay un porcentaje, estos compañeros, estas compañeras, no los contratan. No. Patriarcado. Y, pero claro, entonces ahí está el tema que hay una pata que es legal, que es se tuvo que hacer una ley para que esto pasara, pero también hay una pata que es la de la sensibilidad. Yo no te puedo solamente imponer con una ley que vos aceptes. Entonces tenemos que ver el tema de los talleres, de ir haciendo de los dos temas o por los dos caminos alguno. Y lamentablemente tenemos varios temas para tratar en la comisión, sobre todo temas de violencia y de acoso, que ya hemos planteado a la empresa y estamos esperando respuestas y lo iremos viendo en las bipartitas. Lo que sí quería también ya comentar de los, porque hablabas de las denuncias, cualquier denuncia que se haga para la comisión de género siempre es confidencial. La comisión de género todo lo maneja de forma confidencial, aparte las compañeras que han tenido alguna situación lo saben, que se comunican con AFCASMU sin contarle qué es lo que pasó, pero que necesitan hablar con alguien de la comisión de género y le van a dar directamente el teléfono de alguna de nosotras, que por lo general es el mío, para que una persona de la comisión se interiorice en el tema, lo hable con la comisión, solamente con la comisión, y siempre es confidencial. Y cuando hay que hacer el planteo de la empresa, eso también está lo de la empresa, porque también es legal, es todo confidencial. O sea, que no tengan miedo, porque a veces hay un miedo, una vergüenza de que alguien se vaya a enterar de lo que le está pasando, porque la que es víctima tanto de violencia, de acoso, de maltrato, lamentablemente se siente culpable y siente una vergüenza como que lo permitió y que no quiere que nadie se entere. Todo lo que se trabaje en la comisión de género es confidencial. Eso para mí es fundamental, repetirlo siempre. Es bien tipo culpa y miedo al mismo tiempo, ¿no? Capaz que, y por lo demás, ¿no? El tema de que me van a echar la culpa a mí, que yo lo quise provocar o él, no sé. Sí, sí, porque lamentablemente a veces se hacen esos comentarios, ¿no? Claro, sí. Y porque son escombros también que la historia ha tirado, ¿no? Y ha vertido sobre las personas que sufren estas consecuencias, ¿no? Siempre se ve, primero claro, se pregunta por el pobrecito el que lo hizo y no la persona que pasó el sufrimiento, ¿no? Sí, tipo, sí. O las causas que llevaron a determinada situación. Claro, bueno, pasó hace poco con una chica de Netunia que desapareció y ¿sí? Todavía no hemos superado ni siquiera esa etapa. Vamos, que aparezca. Es lo primero que debe pensar un ser humano en la manada, en la bandada de pájaros, qué sé yo. Cualquier instinto animal primario va a decir que aparezca el que es próximo a mí, el que es similar. Igual creo que con ese tema es que lamentablemente estamos tan mal acostumbrados a que aparezcamos muertas que cuando aparecemos vivas preguntan por qué. Sí, también está bueno el comunicado que se sacó justamente luego con la aparición de la compa, de eso mismo que vos decís, ¿no? Sí. Eso es fundamental, ¿no? Tratar de cambiar ese clic, que bueno, hay tantos clics igual para cambiar. Sí, sí. En esta incivilización. Después vamos a venir otro día para hablar de todo ese tipo de cosas. Para que tengo que si no me quedo horas acá. Mañana, viernes, va a haber una asamblea en el Sanatorio 3, en la parte del comedor de AFCASMU. De la Comisión de Género. De la Comisión de Género. Estuvimos haciendo recorrida en los centros médicos, pero lo que pasa en el Sanatorio 3 es que no lo podemos estar caminando todo el tiempo. Entonces optamos por hacer una asamblea a las 9 de la mañana en el comedor. Ahí va. Puntualmente, sí, para podernos juntar ahí. Hoy vi los afiches allá en el Sanatorio 3. Bien. Estaban buenas. ¿Qué les parece, chiquilines, si vamos a una pausita ahí? Y dale, ya de paso saludamos al Beto, que está ahí esperando. Está, ahí va, vamos arriba, Beto. Sí, es uno de nosotros. Vamos arriba. Escucha distinto. Escucha M24. Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. Gracias al trabajo de nuestros vacunadores, en Uruguay cada día se vacunan en promedio el 1% de la población. Por eso hoy, Uruguay está entre los países con más vacunados del mundo. 8 de cada 10 uruguayos mayores de 12 años ya están en proceso de vacunación y 6 de cada 10 ya tienen las dos dosis. Gracias a este logro, comenzaron a disminuir los casos activos y los enfermos graves. Pero tenemos que sostener la vacunación y los cuidados personales para no retroceder. Necesitamos que todos los uruguayos no vacunados se agenden ahora para conseguir una protección segura. Si no lo hacen, el virus seguirá circulando y la pandemia seguirá perjudicando a muchos uruguayos. Agéndate ahora mismo por WhatsApp, en la app, por teléfono o en la web y ponele el brazo a la pandemia. Uruguay se vacuna. Ministerio de Salud Pública. Presidencia de la República. En Club Banco República comenzamos el invierno con deporte y contigo. Y para ir entrando en calor tenemos una super cuota de 2.500 pesos mensuales. Te esperamos en nuestras seguras y amplias instalaciones, gimnasios, piscinas y también clases por Zoom y al aire libre. Volvé a la actividad física y a una vida saludable. Club Banco República, tu club, tu casa. Promo limitada, consulta bases y condiciones completas en www.cbr.com.uy 2709-9520. En M24 te acompañamos durante el almuerzo. De lunes a viernes de 12 a 13 horas, el menú del día. Tu carta preferida, con Yerezade de Rico y Alejandra Couto, un periodístico en tu mesa. Dijiste. Julieta Díaz y Diego Presa presentan El Revés de la Sombra. El tiempo es un ángel lento. Un encuentro de poesía y música. El Revés de la Sombra, de Julieta Díaz y Diego Presa. Disponible en tiendas digitales. Edita Bizarro. Vení a conocer a Enriqueta, en el corazón del Parque Rodó. Un almuerzo en familia, un café con amigos, una cena inolvidable. Te esperamos en 21 de septiembre y Boulevard Artigas. Abierto de martes a domingo, desde el mediodía hasta la medianoche. Enriqueta, un lugar para encontrarse. Reservas al 092-207-690. Escucha M24. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. La FM con identidad uruguaya. Arriba, Coco, vamos a seguir el programa. Estamos en un choque de ponerla, ¿no? Yo el jueves que viene quiero que suenen acá en estos micrófonos. Se armó Cocoa. Una banda, un trío power de unas gurisas acá a la vuelta, hijopera, bueno, feminista, no sabe cómo anda. Bueno, a mí me gustaría hacer un tipo la última canción del programa, que vayamos mechando gente que está sacando canciones. Está bueno. Bandas emergentes. ¿No? Claro. Algo social, ¿somos sociales o no? Totalmente. Claro. Estamos produciendo el programa en vivo, es genial. Claro. Esto es lo más que te queda. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? ¿No? Somos trabajadores de la salud, no es otra cosa que esto. Y vos tenías un programa, una banda, ¿no? ¿Cómo se llama? Porque ahora. Teco se llama. Mateo Neves, Teco se llama. Ahora bueno, después vamos a pasar. Dice la... que la tiene el Beto. Es increíble. El Beto es maravilloso. Arriba, Beto. A ver, poné un ratito, Beto, a ver si gusta. Partiendo la pista y no la de discoteca, homies. Ahí va. Andan a los lowly, le agarro y le quemo lowly. Le gusta la droga que la traen de paquete. Rompiendo la pista, yo tengo 17. Fake homies, tomándose una de Tusi. Y ella me dice que no y Tusi. Le gusta la droga que la traen de paquete. Rompiendo la pista, yo tengo 17. Durmiendo en el punto. Durmiendo en el estudio. Antes de comernos el verde. Y ella me pide la recuerde. Amado mi sin de estudio. Me mata, me mueve el rubio. Es un genio, ¿no? La verdad que está bien. Bueno, Ulises, ¿cómo andamos? Bien, bien, bien. ¿Sí? ¿Empezamos excelente de vuelta? Sí, vamos. Maravilloso. Sí, bueno, vamos a hablar con la Rusita. Ah, me encanta, dale. Por el tema del aniversario, el 67. El aniversario, 67. Ahí va, aniversario de Afcasmu. Yo pensé que teníamos terrible tiempo cuando vino la semana pasada. Ah, no tenemos tiempo, le decíamos. Y ahora. Era lunes. Bueno, está. Rusa. Hola, ¿cómo están, compañeros? Vamos arriba, Rusa. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, acá en Afcasmu. ¿Aún? ¿Terminando los últimos arreglos o empezando? No, no, ya terminando los últimos arreglos. Bueno, por suerte está todo bastante encaminado y bueno, esperemos que salga todo bien el lunes, que esperamos que los compañeros se comuniquen con el sindicato y se conecten por Zoom para escuchar a todos los referentes que tenemos, más tiempo acá en el sindicato para que nos cuenten historias de todo lo que se ha vivido en estos 67 años. Bien. Se hizo una convocatoria para que los compañeros se anoten para ingresar al Zoom, ¿no? Para que se les mande el link, ¿es así? Exacto, exacto, sí, sí, por eso se hizo una convocatoria, se terminaron de colgar afiches, capaz que todavía nos falta alguno, pero estamos en eso, y bueno, y se mandaron invitaciones, y la idea es que los que tenemos que estar acá estemos para poder dirigir todo ese Zoom y manejarlo, y que se conecte la mayor cantidad de compañeros que puedan, pero es importante que se anoten porque el cupo es limitado. Ahí va, hay que anotarse, hay que mandar un mail a Afcasmu o mandar un WhatsApp y que ahí te van a dar, en la administración te van a dar el link para anotarse. Exacto, exacto. El link no lo tenemos aún, estamos afinando los detalles porque vieron que eso es a último momento, pero pero se les va a mandar por correo o por el WhatsApp. Bien, lo que se va a hacer entonces es que los compañeros se comuniquen con Afcasmu para que las administrativas ingresen los datos de las personas que quieran ingresar al Zoom y ese mismo día, supongo, un par de horas antes, se les va a mandar el link, ¿verdad? Exacto. Usted está más enterada de todo porque usted es parte de esta comisión también. Sí, cuando dijiste que el lunes estemos los que tenemos que estar, no sé, me sentí como una puñalada. ¿Por qué estás en la radio en vez de estar acá, mija? Bueno, no se preocupe, pero estamos bien, han estado y esta comisión está trabajando. Yo tengo que realmente me siento muy honrada de todas las compañeras y los compañeros que están participando y dando una mano brutal en esta organización y en todo lo que se viene, en todo lo que estamos tratando de hacer, que esperamos que salga de la mejor manera. Esa es la idea, porque 67 años no se cumplen todos los días. Y hay toda una historia riquísima atrás. Y bueno, ahora en estas pocas, les cuento, si tienen tiempo, estuve emocionándome un poco porque estuve viendo fotos y archivos acá del sindicato para armar algo para el lunes. Y la verdad que es muy emotivo todo esto. Sí, lo que descubrimos en armando este aniversario es que en Afcasmu hay un montón de información para armar algo lindo sobre la historia antes que se pierda. No creo que ninguno ni sabíamos que estaba todo eso en Afgasmo. Ese archivo, ¿no? Sí, sí, sí, impresionante. Sí, sí, sí. Es que hay cassettes guardados. A ver, ¿saben lo que son los cassettes? Hay cassettes guardados que, bueno, estamos viendo sí, cómo se pueden... y bueno, y hay revistas viejas, hay un montón de material, la verdad que sí. Conseguimos unas fotos impresionantes de las mismas revistas y todo eso. Algunas salieron en el afiche. Y la verdad que estamos súper contentos con esta organización. Quería decir ahí, me atragantaba, no podía, que estaría bueno un día hacer una jornada de eso, de ver los materiales, hacer una revisada y bueno, y también darle un lugar para cuidarlo o materializarlo en otro formato, quizás también, ¿no? Eso sí. Estaría muy bueno para organizarlo, ¿no? Claro, porque es el patrimonio histórico que tenemos ahí como sindicato que no lo podemos perder. Es la idea, exactamente. Estuvimos hablando de eso con el Coco y ahora nos tenemos que ver de juntar y bueno, sí, cómo no, eso estaría buenísimo, poder organizar una jornada para evaluar todo esto y ver de qué manera lo podemos transmitir y compartir con el resto de los compañeros. Bueno. Sobre todo con los compañeros más jóvenes, ¿no? Que están entrando y que están en el sindicato y que no conocen mucho, por eso la idea fue esa, como les conté la semana pasada, de tratar de no solamente contar cómo se formó el sindicato, sino todo lo que hemos pasado acá, ¿no? Todo lo que se ha pasado y todo lo que se ha luchado para tener las conquistas que tenemos y disfrutamos en este momento, más allá de la situación y de cómo estamos viviendo y peleando otras conquistas que queremos lograr. Y sí. Bueno, Rusa, te vamos a cortar entre comillas porque nos queda hablar, tenemos que leer ahora ¿cómo se vendría a hacer? Un informe. Es una nota enviada del Consejo Directivo de AFCASMU al presidente del CASMU. Bueno, exacto. Exacto, lo entregamos hoy de mañana, sí. Bueno, vamos a leerlo y así después hablamos con Sonia. Impecable. Bueno, muchas gracias, Rusa, compañeros, y los esperamos. Que te hicimos medio cortito. Los esperamos a todos. Dale, estamos ahí el lunes. Estamos ahí. Muchas gracias, Jimé. Por seguir ahí. Bien, ¿viste? Sí, si fuera por Javier y por mí, estamos a los gritos acá. Tenemos un compañero que ya se está ofreciendo. El palito. Ah, bueno, lo pasa que acá no... Yo porque conozco el ¿Le conoces la foto? Sí. Ah, bueno, yo no le conozco la foto. Pablo, bien. Que, bueno, Pablo se está ofreciendo a digitalizar nuestra historia. Ahí está. Y la otra foto que conozco es la de Ángela, que dice que muy buena audición, que es una caricia para el alma. Bien. Bueno, vamos arriba. Bueno, vamos a leer la nota que se presentó hoy al CASMU. Señor presidente CASMU y AMP, doctor Raúl Rodríguez. En el día de la fecha, el Consejo Directivo de AFCASMU desea manifestarle al Consejo que usted preside diversos aspectos que inquietan el conjunto de trabajadores que representamos. A. Despidos. Desde un tiempo a esta parte se instaló una práctica institucional donde se despide al personal bajo la carátula notoria mala conducta. El proceso es absolutamente subjetivo, sin consideración de la historia laboral del funcionario, siendo incluso en varios casos la primera falta cometida en toda su vida en la institución. Nos llama la atención cómo CASMU no considera el derecho a la legítima defensa del funcionario previamente a tomar la medida más grave que existe desde el punto de vista funcional, que es el despido. La carátula de notoria mala conducta por sí sola pulveriza anímicamente al trabajador que está cerca de jubilarse y lo deja desamparado al no poder usar el seguro de desempleo. Y al más joven le condena que no sean contratados en trabajos por cargar semejante causa de despido. Tenemos dudas razonables de que detrás de esta política de gestión humana haya únicamente el objetivo de eliminación de puestos de trabajo. Es imposible tener un relacionamiento saludable si persisten los despidos y no se revisan los casos ya existentes. B. Relacionamiento. Queremos ámbitos de negociación reales. donde se negocie, no como en la actualidad, donde los temas se dilatan, ni siquiera se discuten, se resuelven apenas algunos casos puntuales. C. Carrera funcional. Tenemos un acuerdo firmado que regula la carrera funcional de cualquier trabajador basado en el principio de igualdad de oportunidades, con el objetivo de quien desee pueda concursar de forma transparente. La práctica de designaciones directas que genera desigualdad, inequidad, insatisfacción, mal clima de trabajo, etc. Esta directiva de CAMU se comprometió a cumplir con los acuerdos, cosa que no ha hecho ya, que son innumerables los ascensos y las mejoras en las condiciones de trabajo por designación directa. Es imprescindible que definan si respetan el acuerdo y entonces que se dé cumplimiento al mismo. D. Convenio asistencial. El convenio asistencial firmado el 25 de octubre de 2019, a la fecha sigue sin aplicarse en su totalidad, ya que está sujeto a la interpretación en los servicios de atención al cliente, no se incorporaron al sistema informático los beneficios. E. Esta es la plataforma. Igual tarea, igual remuneración. Régimen de descanso 4 y 2 para los rotativos, 30 horas semanales para todos los trabajadores. 3. Que la salud sea declarada tarea insalubre, conquista que perdimos con la acta institucional 9. Esta pandemia demostró claramente la insalubridad de nuestro trabajo. El estrés laboral ha llegado a límites impensados, así como la sobrecarga física y emocional. Los equipos de protección provocan lesiones, así como las múltiples hisopados. Todo dejará secuelas en la salud de los trabajadores. Jubilación a los 55 años por trabajo insalubre. 4. Incrementar al 30% la partida por área cerrada para todo el equipo de salud. 5. En caso de pandemias, incrementarlos transitoriamente el descanso en función de la particularidad que se presente. Por ejemplo, en una situación como la actual, trabajar 3 y 2 de forma de disminuir el estrés laboral. 6. No a las tercerizaciones, defendemos la estabilidad de los equipos asistenciales. 7. Dotaciones adecuadas que posibiliten el cumplimiento de protocolos de asistencia. 8. Así como ha exonerado de pago de aportes a muchas empresas, pedimos que se exonere el cobro de IRPF a quienes tengan ingresos menores a una canasta básica. Sonia González, presidenta. Alex Donera, secretario general. Bueno, Sonia, buenas tardes, ¿cómo andás? Tenés todos los micrófonos para vos, tenés 8 minutos contando ya. Así no. Excelente. Buenas tardes, Urice. La instancia fue desde todo punto de vista una instancia de llegamos y nos dijeron dónde nos teníamos que sentar. Teníamos lugar para sentarnos en la mesa el presidente y el secretario general y los otros dos representantes en las sillas que están atrás. Nosotros entregamos a los integrantes de la mesa esta nota que ustedes acaban de leer y la explicamos, pasamos a explicarla y luego el presidente de la institución nos contesta en donde de forma bastante rígida y dura plantea que los despidos se justifican y no van a ser revisados. Y después plantea, va suavizando un poco el tono en su discurso y va planteando que algunos aspectos sí está dispuesto a analizar y a discutir, pero la prioridad pasa por la buena atención al usuario. Nosotros, por supuesto, que tuvimos allí un intercambio y ese intercambio está dado en que justamente nosotros como trabajadores somos parte de los socios, tenemos la doble calidad, somos funcionarios y socios al mismo tiempo. La calidad de asistencia se mantiene a espalda o a expensa de las espaldas de los trabajadores. Y por tal motivo insistimos que es imprescindible para nosotros que se revise la situación de los despidos, que no es posible que luego de haber pasado por una situación de alto estrés que se agudizó de forma exponencial durante todo el periodo de la pandemia, que en este periodo esta institución eligiese este mecanismo tan altamente represivo como despedir a los trabajadores por considerar que la causa es una causa grave y que por tal motivo se los despide por notoria mala conducta. Que manifestamos claramente que pensábamos que la institución debía tomar otro tipo de viraje, cambiar este punto y plantearnos ámbitos de negociación reales. La empresa, con respecto a los temas de económicos y todas las cosas que hacen a la plataforma en líneas generales, planteaba que bueno, que hay cosas que se le tiene que pedir que son parte de las negociaciones colectivas y que no van adentro de los reclamos a la institución puntual. Nosotros lo que insistimos es que nosotros como trabajadores consideramos que lo planteamos en esta instancia porque consideramos que la institución perfectamente puede pasar a un régimen 4 y 2, 30 horas semanales para los trabajadores. Consideramos que los trabajadores deben de pasar a tener todos el mismo sueldo, que es el laudo CASMU y no el laudo FUS. Y lo consideramos tan válido que consideramos que se lo tenemos que plantear a ellos y que lo levantamos en nuestra plataforma reivindicativa porque consideramos que es en este ámbito que lo tenemos que pelear. Independientemente después que en Consejo de Salarios la Federación levante el 4 y 2, levante lo que la plataforma que la Federación entienda. Es independiente, no es una cosa que va allá y no va acá. Esa es una falsa dicotomía que quiere plantear la empresa. En el correr de la conversación, que fue bastante tensa, mejoraron los tonos, se plantearon de alguna manera como que había disponibilidad de discutir y analizar los grandes temas, que había disponibilidad de encontrar, destrabar determinadas situaciones. Con respecto al tema de acuerdo de carrera funcional, manifestó que lo que sucede es que que no es más por antigüedad, lo cual demuestra que desconocía lo que es el acuerdo de carrera funcional, porque el acuerdo de carrera funcional lo que prevé es una transparencia en el proceso de ascenso a través de concurso de oposición y mérito. Con respecto al tema del convenio asistencial, dejó claro que no puede ser que no estén todavía regularizada todo lo que el convenio en sí encierra. Nosotros le pusimos como ejemplo que al día de hoy, luego de 2 años, tenemos un convenio que todavía no le cambiaron el nombre. Sigue siendo el convenio CASMU-CASEF-CASMU cuando es convenio CASMU-AF-CASMU. Por lo tanto, eso es lo que resta credibilidad. Sí volvimos a preguntar por el tema de si iban a revisar o no los despidos, que consideraron que no se iban a revisar. El colectivo tendrá que resolver qué es lo que entendemos con respecto a esta instancia. Para nosotros planteamos que se debe de revisar y que deben analizar esos casos que se dieron y luego de hacer esa revisación, ver cómo saneamos y nos podemos sentar a conversar. Hubo una cuestión allí como un reflejo por parte de la minoría que integra el Consejo, que nos planteaba que ellos desconocían, nos plantearon a la salida que ellos desconocían las causas de los despidos. Nosotros no nos metemos en las internas de las direcciones de la empresa, es problema de ese directorio, pero sí creemos que se tienen que revisar los despidos que se dieron, y sí creemos que eso sería un elemento saludable. Resolverlo del convenio asistencial, resolverlo de carrera funcional y sentarse a analizar las diferentes alternativas para poder llegar al 4 y 2 o al sueldo CASMU es una de las cosas que tenemos que encontrar disponibilidad para hacerlo. Hay disponibilidad, pero hay cosas que hay que resolver previamente. Por ahí estuvo la instancia de hoy. Bueno, buenísimo, Sonia. Una muletilla ya repetida, la de los convenios, ¿no? Dejarlo todo para ese lugar, para esa esfera y no hacerse cargo. Aparte, teniendo en cuenta que hay un antecedente, como hablábamos la otra vez, con los compañeros del español. Del español. Uh-huh. Sí, de alguna manera eso se lo dijimos, que el convenio, el 4 y 1, por ejemplo, cuando fue aprobado por la vía de Consejo de Salario, ya existían instituciones públicas y privadas que lo tenían. El antecedente. Y esto es lo mismo. Nosotros no renunciamos a dar la pelea de buscar las alternativas para que se pueda lograr el 4 y 2 en el CASMU, independientemente de que se logre o no se logre antes de que se logre en la Federación. Si lo podemos hacer, será una bandera que el CASMU como tal usará. Pero creo que hay que sentarse a analizar y buscar alternativas para que se manden señales claras, ¿no? Bueno, bien, Sonia, estamos sobre el límite, tenemos que ir abandonando esta suerte de comunicación que llamamos Salud Movimiento. Muchas gracias por el informe, te dejo con los compas acá para despedirse. Bueno, gracias a ustedes por estar ahí, por hacer el programa tan ameno. Nos vemos el aniversario del día lunes. ¿Okay? Vale, excelente, gracias. Chao. Bueno, ahora... Estamos escuchando, Coco, no nos vamos nada, nos quedamos, vamos a hacer una hora más, parece. ¿Qué estamos escuchando? Teco Estudios. Es un como un amigo de allá, de Lago Mar. Empezó. Vos tenés que traer también. Ah, sí, contá. Empezó hace poco y bueno, está encarando ahí, está haciendo videos, subiendo ahí con los compañeros de él y... Está bueno. Tienen YouTube ahí para que la gente entre también, capaz. Teco Estudios. A perrear ahí. Teco Estudios. Bien. Yo también tengo que traer, la próxima vez que venga también traigo mi. Exactamente. Bien. Vamos a empezar a hacer eso, lo que habíamos dicho. Bueno. No habíamos dicho, aquí está su disco. Bueno, a lo último vamos a poner esto. Recordarnos, Álvaro, para el lunes, y con esto sí nos despedimos. El lunes 19 a la hora 14 horas se va a festejar el aniversario de AFCASMU. A las 14 horas tienen que mandar un correo al AFCASMU Hotmail, es afcasmu@hotmail.com, o si no al WhatsApp de AFCASMU, y ahí le van a dar el link y ahí se van a anotar. Apúrense porque son los cupos limitados. Sí. A las 14. A las 14. Nos vemos por Zoom. Ahí va. Que es la nueva modalidad, ¿no? Después se van a hacer asambleas y se va a tratar de hacer algo más por Zoom. Pero eso de a poco vamos a hacer. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Salud, el lunes. Audiencia. Vamos arriba. La lucha siempre es y es día a día. Esto fue Salud en Movimiento. Oh, my God.